¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Fórmula Secreta en el volumen de Cuerpo, Territorio, Capricho. Nos recibe Julián Mayorga con Cuando tengo una fiebre veo la cabeza de un leopardo magnífico desde Colombia para, pues bueno, hablar de esos momentos y esos tiempos incontrolables que nos dominan y que simplemente tenemos que hacer, que realizar, pues. ¿Cómo están, José Luis y Astrid? Todo bien, Pablo. ¿Tú qué tal, Astrid? ¿Cómo estás? Bien, también, gracias. Todo bien por acá. A disfrutar y gozar de este episodio que estamos dedicando al capricho y abriéndolo también para todos ustedes. Si nos quieren hacer algún comentario, ya saben que pueden contactarnos a través de las redes sociales en el arroba la F secreta 909, arroba Ibero 909 FM en Twitter, Facebook e Instagram. Antes de empezar con todo el delirio musical que se nos viene encima, vamos a ir con algo de música, de hecho un bloque musical bastante agitado. Lo primero que vamos a escuchar es de una francesa argelina llamada Sabrina Belaouel, con algo, una canción titulada Arab Liquor. Después vamos a escuchar a Ambient Baby con Te Siento. Y posteriormente vamos a escuchar un proyecto de Gilles Peterson y Jean-Paul Monique. La canción se titula Dance Desired, para que ustedes gocen a través de las redes y ondas hercianas con nosotros. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Babies have a thought. I rap like a, I rap like a. We had a night show. We wanna get low. Yeah. We wanna drink though. Okay. Give me that big no. Okay. Give me my drink, y'all. Give me my drink, y'all. Okay. We wanna get low. We wanna get low. Mm-hmm. I bet you never had a woman like this. Mm-hmm. I bet you never had a woman like this. I like his freckles. He likes my whistles. We never met. Only digital. Likes my type. I rap and liquor. My rap is fine. And I got a temper. I rap liquor. Pay me more figures. Minimum five figures. Okay, big time. Big boss. Big floss. Big notes. Big hair. Big show. Big bag. And big ghost. I bet you never had a woman like this. Get low, yeah. We wanna drink though. Okay. Give me that big no. Okay. Give me my drink, y'all. Mm. Give me my drink, y'all. Okay. We wanna get low. We wanna get low. Big shopper, I got a couple choices in my catalog. FaceTime me, Wi-Fi clean, dirty talking, ain't no data loss. Top pics that I would post, IG, terminate me. Not playful, big room base, still tryna emulate me. Not a woman to be played with, I'm his favorite. Media transfer, still fit in the bandwidth. Look, I'm that bitch, he wish, he always play with. Bright eyes bringing up my dark side. I like his wrinkles, he likes my whistles. Only digital, like my type. I rap and liquor, my heart is fine, and I got a temper. Big floss, big notes, big hair, big show, big bag, and big goals. Damn, Libra, live it up. I bet you never had a woman like this. Cinema. I rap acabamos de escuchar Dance Desire de Strata, como decía Astrid, una colaboración entre la leyenda radiofónica Gilles Peterson y Jean-Paul Bluey Monique. Dance Desire, esa danza deseada, ¿no? Estamos, como decían Astrid y Pablo hace un momento, recorriendo el territorio del capricho, dándole indulgencias al cuerpo, como nos gusta hacer en la fórmula secreta, y recordando que, como decía Pablo hace un par de semanas, que el deseo o el capricho pues no se puede negar durante mucho tiempo, a riesgo de que termine saliendo de forma mucho más explosiva, mucho más intempestiva. ¿Qué más tenemos de música esta noche para escuchar? Vamos con Tomaga, Intimate Immensity, y después con Dravier desde Los Ángeles, A Glass Steam Bath, un baño de vapor como de cristal. Para terminar con Deslizando sobre Seda de Rúcula, y seguimos aquí en la fórmula secreta en el territorio del capricho. We'll be right back.

Esto que nos recibe se titula Deslizando sobre seda, de Rúcula, un artista bastante joven desde Bilbao, España, para alegrarnos en esta noche de capricho, donde no están sonando gustos culposos todavía, pero sí estamos evocando a todos los sentidos para colmar aquellos deseos que tenemos intempestivos de repente, pero también otros más contemplativos, como esta última canción dedicada a las texturas y a este insaciable tacto que de repente puede evocar ciertos materiales. Vamos a seguir con más música, dándole gusto al oído. Los siguientes caprichos que nos vamos a permitir, el primero es de Pleasure Jail, un proyecto colaborativo entre Bry y Heather Pearls, con un nombre muy sugerente, ¿no? Como una jaula de placer. Esto se titula Promises, Promises, de su debut Love Has Boundaries, seguido de algo de Kevin Richard Martin, que muchas y muchos de ustedes conocerán como The Bug. Se titula Numb y es de un álbum llamado Red Light, dedicado al saxofón. ¿Por qué no? ¿No? Un pequeño capricho que se permite The Bug esta noche para crear atmósferas bastante indulgentes. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Esto que nos recibe es de Kevin Richard Martin, también conocido como The Vogue, en una faceta mucho más delicada y dedicada también a saxofones, para entumecer esta noche, ya casi llegando a la recta final de este programa, no sin antes compartir con ustedes más música. ¿Qué es lo siguiente que vamos a escuchar, Pablo? Vamos a escuchar a Mark Barreca, también un favorito de la fórmula secreta, con Juxtapose, para seguir explorando esos territorios pues intempestivos, volátiles, el capricho, que no tienen una geografía pues tan fácil a veces identificar, pero que siempre se hacen presentes, ¿no? Algo que quizás tiene el capricho es que es muy difícil de ignorar, pues nos domina por completo y marca rumbos distintos. Vamos a ir con Look Abbott después y Roses, como un gesto ya de casi final de este episodio de La Fórmula Secreta aquí en Ibero 90.9. We'll be right back. estamos de regreso en la fórmula secreta, ya casi para despedirnos. Eso último que escuchamos fue de Luke Abbott y se titula Roses, un pequeño obsequio de nosotras para ustedes, esperando que lo acepten. Y pues ya nos tenemos que despedir prácticamente, no sin antes escuchar una última canción. Seguimos con el loop instrumental jazz y avant-garde, por supuesto, experimentación en la fórmula secreta. Esto con lo que nos vamos a despedir es de Holland Andrews, titula Gloss, un poco de brillo para terminar la noche. Esto fue la fórmula secreta. Nosotros fuimos Astrid Guerrero, José Luis Rangel y Pablo Martínez. Se quedan con Himnos para la Deriva. Adiós. Adiós. Chao. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9.